Hola, soy Iñaki, un robot. Esto es El Lobo y el Dragón. Vamos a tocar música en vivo. Desde la cárcel o desde las escuelas, nos podrán oír. A través de Radio Cero. Repito, esto es El Lobo y el Dragón. Es modelo y le encanta desfilar. Esto es lo mejor de El Lobo y el Dragón. Un show radial, conducido por mí. Iñaki, un robot y los chicos de Kaleidoscopio. Sale en vivo, los miércoles, a las 22. Por Radio Cero. There was no incoming fire, but the cowboys shoot him down. And your ears were hearing closer when the night was a mirage. On my knees I'm begging louder, and your eyes could make me cry. There were bruises we were ignoring. No more desert in the sky. That's no way to soul, that's no way to fool. There are no lies, but I follow this shadow. Hola, soy Penélope Cruz. Los engañé. Soy Iñaki, un robot. Esto es El Lobo y el Dragón. Gracias por ser nuestros amigos. ¿Qué les iba a decir? No sé. Hoy comí pollo. Estaba delicioso. Sobró un poquito. Luego les convido. Bueno, sigamos. Oh, can't anybody see? We've got a war to fight, and never fall away. Regardless of what they say. How can it feel this wrong? And from this moment, how can it feel this wrong? a storm in the morning light. I feel no more can I say. I'm frozen to myself. I got nobody on my side. And surely that I'm right. I got nobody on my side. And surely that I'm right. Con ustedes, el pastor Iñaki. Hermano, tienes que creer en la fuerza del Señor. Somos las ovejas más resistentes del rebaño. El Señor es nuestro pastor. Nuestro guía en este sinuoso camino, que juntos, con fe, vamos a superar. Repite conmigo, hermano. Quiero ser feliz. Voy a ser feliz. Quiero ser feliz. Voy a ser feliz. Quiero ser feliz. Voy a ser feliz. Y ahora te pido un fuerte aplauso para vos. Hermano, quiero que te des las gracias por permitirte ser feliz junto a tus otros hermanos. Viva. Viva la paz. Viva de vuelta. Seguimos con el robo y el trabajo. Anda, camina, cucaracha. Vamos, tú puedes, cucaracha. No, no puedo, Iñaki. No insistas. ¿Por qué no? Porque me faltan, porque no tengo. Las dos patitas, de atrás. Ah, ¿como la de la canción? Sí. De hecho, yo soy la actriz de la canción. ¿En serio eres tú? No. Impostora. Seguimos con el programa. Impostora. Yo soy el locutor, cucaracha, no me bicicletes. Seguimos con el programa acá en Radio Pero. Vuelvo fácil por aquí. Solo morbo. Tecno friki. Pierdo el tiempo en decidir. Bailar solo. Hace muchos, pero muchos años, en un lejano pueblecito, vivía una familia que tenía 7 hijitos. Iñaquicito, que recibió ese nombre por ser el más pequeñito de los hermanitos, oyó un día a sus padres que decían con pena: «Tendremos que enviar a los niños al bosque pues, parece que un malvado ogro quiere venir a robárnoslos». Al día siguiente, los padres los mandaron a lo más espeso del monte para que se escondiesen, y así, aunque el ogro les preguntara, ni siquiera ellos sabrían dónde estaban. Iñaquicito, que sabía la verdad, fue dejando caer tuerquitas por el camino así podrían regresar, pero, oh, sorpresa. Por la noche las tuerquitas habían desaparecido, pues los monitos se las comieron. Los niños asustados comenzaron a llorar. En aquel momento Iñaquicito se subió a la parte más alta de un gran árbol y descubrió a lo lejos un castillo. Iñaquicito llamó a la puerta y una mujer regordeta les abrió, les invitó a cenar y dormir. Aquella noche mientras dormían oyeron unas pisadas muy fuertes, y allí Iñaquicito vio al enorme gigante, que mientras los contaba decía: «¡Qué ricos estarán estos 7 pequeños fritos con una buena salsa!». Al oír esto, muy asustado despertó a sus hermanos. «¡Rajemos de aquí! ¡Corran, es el ogro que quiere comernos!». Tan rápido corrieron que el gigante cayó de cansancio al piso, quedándose dormido. Entonces Iñaquicito se le acercó muy despacito para no despertarlo y aprovechó para quitarle las botas mágicas, sin las cuales quedó convertido en un hombrecillo común. El rey lo recompensó por haber vencido al tan temido ogro y con las monedas recibidas regresaron a casa de sus padres. Estos, muy contentos, los recibieron con los brazos abiertos y desde aquel momento vivieron todos felices gracias a Iñaquicito, el más pequeñito pero también el más valiente del lugar. Necesito descansar. No duermo nunca, no duermo nunca. Las goteras no dan más. Su hija llora, su esposa llora, su perro llora. No lo puedo soportar. Escuche atento. No me haga disparar. Escúchenos en vivo, los miércoles a las 10 de la noche. Por Radio Cero.